Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues la verdad que queríamos ser muy exhaustivo y muy breve, pero a pesar de eso, pues no queríamos tampoco dejar de pronunciarnos respecto a este tema en su calado, si no más profundo, por lo menos de lo que se percibe. Nosotros podíamos entrever este asunto pues de una manera muy fría, de una manera que incluso pues no superara los ámbitos municipales, pero eso es imposible. Nuestra formación política, Izquierda Unida, desde luego, no podemos hacer esa valoración tan simple, ¿no? Habida cuenta además de que tenemos que asumir que donde Izquierda Unida tenga responsabilidades municipales, no cabe la menor duda que es un asunto que querrá llevar para adelante, porque además de una obligación es una imposición del propio gobierno y del propio ministerio. Yo creo que ese párrafo sí que habría que subrayarlo. Es decir, nosotros podemos hacer aquí lo que queramos. Podemos incluso votar en contra el pleno, incluso, ¿no? Que no es la solución, desde luego. Pero para que veamos hasta dónde llegan los decretos que ha ido sacando el señor Montoro a este respecto, es la sencilla razón de que últimamente la noticia que tenemos es que al menos 2.000 municipios españoles pues no aprobaron el plan de ajuste y, por supuesto, pues no van a superar esta segunda etapa. Pero el ministerio se preserva el hecho de que, aun a pesar de esa actitud negativa que pudieran tener los ayuntamientos, al fin y al cabo, tiene un arrastre presupuestario, con lo cual el ministerio se va a encargar de pagarle a los propietarios y al final pues hacerle las oportunas imposiciones a los ayuntamientos a través de los presupuestos del Estado. Yo, concretamente, personalmente, y como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, me gustaría hasta incluso pues profundizar un poco en este tema, ¿no? Yo creo que nos da posibilidades a profundizar algo más en qué situación política estamos en este país y en este entorno europeo, donde parecía que la ciudadanía pues tenía un peso muy muy importante, donde la democracia pues imperaba de una manera sólida, pero todo eso en poco tiempo se ha resquebrajado. ¿Qué calificativo le podríamos dar al asunto? Pues el que queramos. Ahí se pueden sacar muchísimas puntas. Y como decíamos, pues no podemos verlo aisladamente. Ya dijimos que lo positivo que tiene este tema que nos reúne hoy aquí en este pleno, pues sencillamente es que los proveedores, a los que se les debe cuantía muy variada, pues al menos van a cobrar. Y decíamos además que esto no es solo una obligación, que es algo más, es una imposición. O sea que las entidades locales no tenemos escapatoria. Esas son las puntuaciones que me gusta, que he querido hacerlas de introducción a la intervención que voy a hacer ahora. Yo, como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en este ayuntamiento, no puedo sentarme en mi escaño municipal y tomar una decisión sobre este asunto que se nos propone de la manera más fría y distanciada de los acontecimientos que cada día vemos y oímos en los medios de comunicación, protagonizado por nuestros representantes políticos, sin verme en la obligación y la necesidad de mostrar mi indignación ante una situación que nunca debió de producirse. Será la manera de elevar nuestra protesta por esta situación y para señalar que esta tiene sus culpables, sus beneficiarios y sus víctimas, superando el trámite de lo que aquí estamos estableciendo de una manera, ya digo, si lo vemos solamente en ese aspecto tan concreto, tan estricto y sin hacer ninguna superación más. Entre los culpables no solo hay que señalar a bancos y banqueros, sino que a estos hay que unirle las políticas y los políticos que han facilitado que sea así. Entre los beneficiarios están esos banqueros, las multinacionales, sus accionistas, las grandes fortunas y los especuladores, los defraudadores, los grupos organizados para delinquir y políticos sin escrúpulos que han utilizado y utilizan la política y el poder para beneficio propio. Los perjudicados es una masa ingente en la que el porcentaje de la sociedad tiene una participación muy elevada. Hay quien la supone o quien la pone en el 90% o más. Este sistema económico basado en los intereses del capital no puede acabar nada más que en la catástrofe, y no solo económica, sino social y ecológica. ¿Qué credibilidad nos merecen quienes hoy tienen el poder de decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro? Las encuestas están ahí, no tienen ninguna. A nadie se le oculta que ellos trabajan para el gran amo, el capital, sin importarle las necesidades ni los sufrimientos de las personas. Para conseguir sus objetivos, antes se han provisto de unas armas pseudodemocráticas muy poderosas y muy legales, difíciles de neutralizar y que dejan al ciudadano muy mermado para hacer frente a ese poder adquirido. Y son los que hoy se reclaman, como ayer se reclamaban, por plazas y calles en medio mundo. Y es democracia, pero la de verdad. Y es evitar y sancionar el fraude fiscal. Y es perseguir y tratar delictivamente la corrupción. Y es hacer efectivo el concepto de igualdad de derechos. Y es el derecho a la educación y la sanidad. Y es el reconocimiento efectivo de los derechos humanos para todos y en todo lugar. Y sobre todo, no mermarlos o perderlos donde se han conquistado. Tendremos que preguntarnos, yo al menos me pregunto, y este grupo municipal también se lo pregunta, ¿en manos de quién estamos? Se supone capacidad y solvencia a quienes nos han gobernado y a los que nos gobiernan desde las altas instancias. Llevamos mucho tiempo, demasiado, hablando de economía sin que ello suponga que se está arreglando algo. Todo lo contrario, por razón de los resultados, sencillamente. Yo creo que hoy en día todos los españoles y españolas parece que hemos hecho un máster de economía y al final no hemos entendido absolutamente nada. Sí hemos descubierto algo, que es que parece ser que cada día que nos levantamos tenemos la sospecha de que es un nuevo día en el que muchos engaños vamos a recibir y muchas mentiras. Paul Krugman, economista estadounidense y Nobel, en 2008 apuesta por la inmediata salida de Grecia de la eurozona. Dependiendo de las iniciativas que tome Alemania, podría desencadenarse el fin del euro. Y en su artículo publicado en el New York Times, con el título «El ocaso del euro», el economista augura enormes retiradas de bancos españoles e italianos. ¿Qué diseño se hizo para Europa y para el euro? ¿Por qué solo se ha desarrollado, aunque en pésimas condiciones, como estamos viendo, el capítulo económico para Europa, dejando relegada la Carta Social Europea? ¿A cuento de qué se ha producido una ampliación de la Unión Europea tan desorbitada y en tiempo récord, sin que se hubiera producido un afianzamiento de las incorporaciones anteriores? Son estas y muchísimas preguntas más las que huyen en nuestras cabezas, que no tendremos acertadas respuestas, pero que nos sitúan en el convencimiento de que a esta sociedad se le miente una y otra vez. Y unas mentiras sepultan a las mentiras anteriores que se habían pronunciado momentos antes. Estamos convencidos de que no solamente se nos miente, también trata de mantenernos en la confusión, una manera de camuflar en lo posible la mentira que nos envuelve y lo que, con la que convivimos cada día. Yo, antes de concluir esta intervención, quería también manifestar nuestro reconocimiento, pues, en este caso, al señor interventor, que ha mostrado paciencia para mostrarnos todo cuanto al respecto del asunto que nos trae a todos a este pleno. Y que si no ha sido más explícito, no es su culpa, sino que es la propia celeridad y aún no habiendo cerrado por parte del Ministerio todos los detalles que entrañan el tema. La propia delegada municipal de Hacienda, pues, nos ha ilustrado en ese sentido. Hay muchísimos flequillos todavía que no están cerrados por parte de la Comisión Económica. Ni sabemos el tipo de interés, ni sabemos con qué entidad vamos a poder negociar, si es que cabe la posibilidad de negociar, etcétera, etcétera. Por eso decía al principio que es una obligación y es más, es una imposición. Tampoco quisiéramos que la actitud y actitud que este Grupo Municipal de Izquierda Unida muestre en este pleno no se identifique ni personal ni políticamente con la consideración que podamos tener de este equipo de gobierno. Queremos mostrar nuestra indignación y hacernos solidarios con todas las personas, con todas las familias que lo están pasando mal en esta situación de crisis. Crisis, por otro lado, que entendemos que es una crisis provocada para la obtención del más fácil y abrumador beneficio de unos cuantos y que perjudican a tantos. Por esta exposición anunciamos que nuestro voto, pues, será negativo a esta operación de endeudamiento, que nosotros decimos impuesto. Muchas gracias.